tu vida. Muy buenas noches, bienvenidos a Viento del Sur. Hoy 10 de septiembre, mi nombre es Marcelo Salvatori y le quiero presentar en primer lugar a mi queridísimo y viejo compañero Ezequiel Fabián Espano. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, ya es vieja la convivencia, pero la vamos llevando. Claro, y ahora la nueva incorporación. Es como comprar un jugador del Real Madrid. Es como cuando una incorporación fuerte. Es como cuando River compró a Teo y ¿qué pasa después? Hay que ver qué pasa. Señor Patricio Colmeina, ¿cómo estás, Pato? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Queremos decir que no limpiamos a nadie. No. Eso es, está más van que claro. Van a venir los demás. Se invitó a venir Bui, va a venir Maggie. Claro. Siempre cuando no esté yo, ¿no? Claramente. Claro, ese día vos, Pato, no te decimos nada. Nada, vienen como invitados y se suman. Así que, bueno, sabemos que hoy es el partido, no vamos a mentir. Nos pusieron el partido en nuestro horario para perjudicarnos. Claro, pero escuchar el relato de Macaya, de Araujo, yo no. Macaya hace años que no comenta un partido. No creo que esté de Mariano Clos. Poné mute, escuchanos. Escuchó un relato de Mauro Viale. No, nos pusieron el partido a esta hora porque nos quieren perjudicar. Nos quieren perjudicar. De la misma forma que se lo hicieron a la nata, nos lo están haciendo a nosotros. ¿Te das cuenta? Porque tenemos cosas que decir, que son importantes. Tenemos muchas cosas. Jamás vi un partido 11 menos 10. Esto claramente. No, pero es claramente nos están perjudicando. O sea, nos están tirando al bombo. Solamente Gastón nos va a escuchar. Y Maggie, nadie más. Bueno, pero después lo subimos el programa, así que... Obvio. Bueno, vendé el programa a ver para que la gente se quede. Hoy tenemos un programa increíble. Vamos a poner un poquito de pila, vamos a... ¿Por qué algo? Nos tienen que escuchar, Marcelo? A ver, dale. Hoy nos tienen que escuchar porque es un programa bien nacional. Hoy el programa que vamos a hacer. Bien nazi. No, nacional. ¿Cuál de los dos le gustaría comentar con la consigna? Pato, le vamos a dar la pelota por ser el primer día. ¿Cuál es la consigna del día, Pato? Bueno, la consigna del día sería: ¿qué extrañarías si estuvieses en el exterior? ¿Qué costumbre de acá extrañarías? Claro, ¿qué cosas extrañarías de la Argentina si te fueras, no? Si te fueras del país. Exactamente, ¿qué es lo que más extrañarías? ¿Y a vos te pasó eso, Pato? O sea, recordemos que vos hace una semana menos, Pato me dice no. Sí, exactamente, estuve un tiempito fuera, no mucho tiempo. ¿Cuánto estuviste claramente en Estados Unidos? 2 meses en Estados Unidos. 2 meses. Lo suficiente como para extrañar ciertas cosas de acá. ¿Cómo? ¿Cuáles? Como por ejemplo, la amistad. Me estoy poniendo un poco sensible. No, pero claramente hay diferencias en respecto. Ahora, lo que más extrañaste, saquemos los afectos. No me diga mi familia, mi novia, mis amigos. No, pero eso no era un dato menor. Hablé de la afectividad para Pato, no era un dato menor. O sea, vos te referís a costumbres de vida más que de... Claro, vayamos a la banalidad. Perfecto. Porque si nos ponemos románticos, vas a empezar y lo extrañé los abrazos de mi novia, lo extrañé... No. Extrañaba las puteadas del microcentro. O sea, se torna aburrido cierto aspecto, tanta tranquilidad. Digamos, está bueno, pero por momentos... Un poco de violencia. Esa violencia que ya no existe. Es una pimienta que tenés en la vida que hace que te sientas vivo. La gente apilada en el colectivo. Olor a chivo. Al tachero. Dale, move. Si te deja pasar, te deja pasar. Pero dale. Allá la violencia no es de la población, sino de la policía. Exactamente. Al menos en la zona que estabas vos. Yo creo igualmente que eso es de todos lados de Estados Unidos, digamos. Más bien no se ve la violencia de la policía en sí. Vos lo que querés decir es que Estados Unidos es mejor que Argentina. No, yo creo que la conclusión final podría ser que tenemos cosas que incluso podemos rescatar a Argentina sobre Estados Unidos. O sea, sí. No es que para mí todo fuese mejor allá, digamos. Claro. O sea, mi conclusión final es que aún todavía tenemos cosas que... yo rescataría de acá. Claro. Por entonces, encima de terminó el programa entonces. Ya tenemos la conclusión. Nos despedimos con vos. Bueno, quedan con el partido. Pero, por ejemplo, me decís que extrañás las cosas de microcentro. ¿Qué otras cosas? Las comidas. ¿Qué diferencia había, por ejemplo? Pasa que yo, si te digo que extrañaba las comidas, también estoy diciendo que no soy un buen chef, digamos, ¿no? Entonces, todas mis comidas recaían en el microondas. Pero quizás una persona, no sé, por ejemplo, el hermano de Gasti, Matías Siciliano, tipo ¿qué? Chef, por ahí el tipo dice qué buena comida, pero yo... ¿A Matías Siciliano lo extrañaste? Muchísimo. Entre paréntesis, gol de Agüero. Ahí está. Gol de Argentina. Ah, ojo, me pueden estar diciendo gol de Messi, mentira. ¿Para quién es la, ¿cuál es la bueno, deportiva? Esto me lo, ¿cuál es la fuente, Marte? Vos tenés que confiar Ezequiel en cualquier. Ezequiel Castro, Alberto ahí está, Castro ahí está, es la bueno, fuente. Otro fiel oyente, saludos a Ezequiel. Vamos, bueno, esperemos. Ahora yo entro a una página deportiva y nos fijamos. Así que es muy tranquilo Estados Unidos. Hablando de fútbol, ¿extrañaste el fútbol allá? Claro. Sabemos sí, que vos no sos un virtuoso, pero ¿lo extrañaste igual? Realmente se extraña. Igualmente, allá la gente pareciera que no, pero juega más al fútbol que lo que, de lo que yo pensaba. Pero, no obstante, hay una mezcla mixta, digamos. Se juega mucho, las mujeres juegan al fútbol. Eso te iba a preguntar. Lo cual haría que acá los partidos fuesen totalmente despreciables, ¿no? Ya bueno, una mujer y ya el partido pierde seriedad. Automáticamente. Allá, vos me has contado que ayer eras como el referente futbolero. O sea, imaginamos el nivel del partido que Pato era el referente. Puedo aclarar, antes de empezar el partido, la gente, el preconcepto es el sudamericano. Está por encima. Pasa que bueno, ahora que qué sudamericano. Solamente porque sos sudamericano. Simplemente, los tipos querían separar. Había un chileno y estaba yo, nos querían separar. ¿Y quién era mejor, el chileno o vos? Y yo estaba un poquito, un peldaño por encima. Un peldaño por encima. Bien, entonces extrañaste el fútbol, extrañaste las puteadas de microcentro. El asado. Pasa que yo no soy un tipo que coma asado normalmente, claro. Por ahí 2 meses estando acá tampoco como. ¿No sos el típico argentino que prioriza de comer asado todos los domingos? No, en lo absoluto. No es un tema que a mí me. Perdón que me vaya para el lado más de. Sexual. Guarda. No, sexual. Al toque. Pero digo, sí, el alcohol. ¿Lo extrañaste el alcohol de acá? No. Es un alcohólico. Primero que llegue alcohol, ¿no? Convengamos. Claro. Y segundo, que acá no es que tenga una botellita escondida bajo la cama. Tampoco. Acá Gastón me dice gol de Agüero, un poquito atrasado. Pero con lo está viendo en HD. 2-1. Me dice, hay que confiar ciegamente en lo que. ¿2-1, Giovanni? Claro. Pasa que el partido empezó 10:30, Pato. Ah, sí, Pato, vos. Ya hace una hora. El segundo tiempo es este. Ah, mira vos. De hecho, el partido terminó ya. Argentina quedó afuera. Messi tuvo un accidente. Imposible en el camino. Matemáticamente, no. Pero bueno. Entonces, microcentro, las puteadas. Microcentro, más que. Igual el microcentro se extraña hasta que volvés. Automáticamente volvés, lo estás extrañando. Empezás a estar estresado. Pero vos allá te movilizabas en bicicleta. Bicicleta. Con canastito. Bueno, yo quiero aclarar esto porque hay fotos de eso, pero el canasto cumple una única función que es traer las cosas, ¿no? Para Marcelo madre. Acaba de volcar un jugo en toda la mesa, arriba de la computadora, arriba del teclado. No pasaba esto, ¿no? Esto es una sociedad. La policía venía y me pegó un dos cuetas en la espalda y se torpea. Básicamente la canasta, quiero aclarar, era para traer las cosas. Las distancias allá son mucho más grandes. Generalmente no se utilizan para otra cosa. Las canastas. No sé, alguno por divertimento puede decir, bueno, a ver, una canasta. No quiero generarte una cuestión de que salgas acá y porque sabemos que en la comisaría de Verazatí escuchan este programa. Pero, ¿cómo era la policía allá, por ejemplo? Y había un físico diferente, podríamos decir. Bueno, ¿cómo punto cómo número uno? Un físico. No se cansaban tanto al correr allá. Yo no intentaría correr si un policía me corre. ¿Y entablar una pelea, un mano a mano? Bueno, listo. No sé cuántos segundos podría llegar a durar, pero no. ¿Querés? Si vos lo ves a los tipos, realmente son físico-culturistas, parecía. Marcin Ford, mal chaval. Sí, yo estoy. ¿Querés? ¿Qué ofrecía? O sea, ¿qué estaba ofreciendo? No, bueno, pero son gente. Y aparte me has contado ruda, que. Ruda, no. Amenazas son como de. Infligen miedo. Si te dicen algo, hacelo, digamos, básicamente. Y acá está la diferencia de Caruso Lombardi pegándole acá, la gorra. Y levantaba la gorra, o sea, ponía a hacer su juguete, no pasa. Mirá, nada. Gastón nos dice que él. Que dice, claramente los partidos de cada semana con mis amigos. Ustedes, dice. Ah, este tipo. Pero algo menos banal sería la buena carne argentina. No sabemos de qué está hablando, ¿no? Podría aclararlo para. Gastó desde que nos contó que en el colegio era el un tierno timidón y ahora habla de la carne argentina, se presta para mucha confusión. Un punto final y estaría bueno aclararlo, Gasti, así que si puedes otro mensajito. Pero más querés saber, si no. Pero me interesa saber muchas cosas. Por ejemplo, las relaciones interpersonales allá, ¿cómo son? Complicadas. No sé si complicadas, pero la gente no entiende. Hoy estaba justamente mirando un blog, a ver cómo ellos nos veían a nosotros. Porque bueno, sí. Yo cuando estuve allá los sentía fríos, ¿viste? Los tipos por ahí pasan 2 años que no se ven y el saludo es un hey de una distancia de un metro a otro. Un hey Hitler del eco. De una distancia de un metro entre uno y otro acá. Jugamos al fútbol todas las semanas. ¡Casé, papá! Beso. Transpirado, una cantidad de gérmenes, o sea. Y entonces yo me puse a mirar un blog a ver, y los tipos resaltan justamente eso. No podían creer cómo nosotros, a pesar de vernos todos los días, nos saludamos como si no nos viésemos nunca. Y allá ellos son súper distintos en ese aspecto. Tocarse es, no sé, sexual. Vos me has contado que te juntaste con un muchacho que has compartido ciertas cosas. No. Si lo dejás así, implícito, no, tratá de... Y que después te lo cruzabas al rato en el comedor y no te saludaba, por ejemplo. Era, pero no, después yo pensé que, bueno, el muchacho era distinto, pero no, realmente ahí todos eran, se comportaban de esa forma, digamos, no... No había un... Bueno, quizás también era un ámbito especial, ¿no? Era un ámbito universitario donde se puede pensar que hay gente un poco más extraña. Pero, por lo general... Yo quiero interrumpirte para decir lo siguiente. Pato no estaba en el lugar de los populares. Pato no estaba en el lugar de la gente que se reviente y que vive de joda. Pato estaba en el lugar de los nerds. Donde están todas las mentes más nerds de toda América, estaba Pato. O sea... Bueno, gracias. Quiero pasar, que se me pasó un poquito, la forma de comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de www.facebook.com/vientodelsur2013. O comunicarse al 4216-3823 o al 4256-6209. Tenemos otro mensaje de Gasti. Dice: ver, Gasti. Las mujeres argentinas son claramente las más bellas. Upa. Quiere salvarse de la carne argentina. Obvio que las extrañaría. Y bueno, sí, después del asado. Gasti está como. Gastón está como un poco candente últimamente. Está como picante. Quenchi, está como candente. ¿Sabés que, hablando de esto de la violencia? Bien. Hoy me agarré piña. Yo no soy de pelearme, pero. ¿Hoy fue? No, ayer. Ayer yo tenía que ir a buscar mi auto que estaba en el taller y tenía que llegar antes de que cierre el lugar. Por ejemplo, a las 8 cerraba y eran 7:30. Entonces llamo a una remisería. Llega el remisero, se sienta. Yo me siento, perdón, me subo al auto. Ah, parado, claro, ¿no? No se puede. Sí, o sea, si querés podés, o sea, te vas a complicar. El tipo, de una estaba con auriculares. Manejando, escuchando. Autista. No puedes manejar con auriculares. Y iba muy rápido. ¿Viste esos típicos remisiones? No frenan las esquinas. Un desastre. ¿Vos vas agarrado? Sí. Y que tratás de como de hacerte el que no te da miedo que el tipo vaya rápido. Pero no lo conocés, no sabes cómo maneja. Puede ser un loco que te la pone en una esquina. ¿Edad del tipo? Es muy importante. 79, 80. No, 38, por ejemplo. Echado las bolas. Ese es estresado. Muchos hijos. Un Renault 19 caído, pero muy caído. Él estaba como caído, o sea, un tipo que tenía la remera que se notaba, la tenía de muy temprano puesta. O sea, un poquito de dolor en el auto. Sí, pero sí, no. Y que tenía como una especie de perfumito berreta que se mezcla, ese olor. Sí. Uy, bueno, el volante obviamente tenía un coso que lo recubría de color rojo. O sea, muy caído, colgajo, ¿viste? Porque no queda nunca bien. Las fundas de un color muy gastado. O sea, todos los aditamentos para un remis en el que no querés gris. Viajar. Era un remis gris. Un remis gris. Vamos con el remis, así, qué sé yo. Y yo, el tipo iba rápido, se metía a las esquinas, hablaba como venía, escuchando música auricular. Era un desastre. Resulta que llega a la puerta del taller donde yo tenía que bajar. Y me dice, bueno, son 22 pesos, me dice. Yo tenía 100 nada más encima. Entonces, pasó algo parecido. Entonces le pago con 100. Claro. Agarra el remis y me dice, pero no me podés pagar con 100, me dice. Me estás matando. ¿Me podés pagar con 100, me dice. Y le digo, pero ¿por qué no te puedo pagar con 100? Le digo, ¿cuál es el problema? Le digo. Y me dice... A esta hora no podés pagarme con 100. Eran las 7 de la tarde, que hay un horario, claro, para pagar con 100. Al principio, a las 7 de la mañana, claro, se entiende que no, pero a las 7 de la tarde. Y yo le digo, bueno, pero tengo 100, le digo, ¿qué querés que haga? No tengo más cambio, le digo. Y me dice, pero vos tenés que avisar cuando pagás con 100. Yo sé que a veces soy un poco soberbio. Le dije, ¿qué? O sea, que hay un papelito que dice yo tengo que pagar con 100, cuando tengo que pagarte, le digo. Y ahí se puso tensa la charla. El tipo estaba buscando una pelea para descargarse. O sea que respondiste mal vos. No, yo, el tipo era insoportable. Entonces Gary me dice, no, pero cuando te llama la chica tenés que decirle. Pero si ella no me preguntó, le digo, claro, si ella no me pregunta, ¿por qué le voy a era decir? Era una discusión que no iba a nada, ¿no? Porque vos no ibas a tener otro bicho. Claro. Entonces el tipo insistía. Bueno, andá a conseguir cambio, me dice. Espero acá, andá al kiosco, comprate algo con 100 cambios. Ibas al kiosco con 100, no iba a tener cambio. Peco de soberbia de nuevo y le digo, pero andá a conseguir cambio vos y yo te estoy contratando, le digo. O sea, vos estás brindándome un servicio. Es como que yo tengo un kiosco y no tengas cambio. No tengas monedas. No tengo cambio. Andá a conseguir. O sea, vos me estás comprando. Como si no, la que te hacen, por ejemplo, no sé, una combi. Vas, sale tanto, te deben un peso y te lo termina debiendo el tipo a vos. Claro. El tipo nunca acepta, ¿viste? No. Te debo un peso, te dice. ¿Por qué no te lo debo yo? Bueno, me dice, no, ¿dónde crees vas a andar vos? Yo te estoy contratando. Y me dice, bueno, andá al taller y pedí, me dice. En el taller la gente estaba laburando de las 6 de la mañana. Me paro con un billetito de 100 y le pido cambio. Me recontramatan a trompada de 10 formas diferentes. Entonces le digo, la gente está laburando, ¿a dónde crees que vaya? No voy a pedir nada. Le digo. Esto seguía. Esto fue 10 minutos después de que te pagara. El tipo agarra y me dice, bueno, entonces no sé, me dice, me tiene que pagar, me dice, bueno, pasá por mi casa, le digo, qué sé yo, le digo. Uy, para. Pará, el tipo tenía mi dirección igual. Ya está, me voy a buscar. Me dice, bueno, mirá que voy a pasar a cobrar, ¿eh? Y el pasario son 20 pesos, no me voy a contar por 20 pesos, le digo. Y me dice, y le digo, pasar a la hora que quieras. Sí, voy a pasar a la hora que quiero porque puedo pasar a cualquier hora, me dice. O sea que hoy todavía puedes llegar. Pará. Y le digo, bueno, pasé y te pago. Le digo, ¿cuál es el tema? Le digo, cerré la puerta y me fui. Al rato, yo entro al taller, qué sé yo, que estaba mi viejo también en el taller. Me dieron el cambio. y mi viejo no. Le dice, bueno, me hace llamado a mí. Sabemos cómo terminaba la tarde. Claro. Entonces, bueno, después pasó mi hijo para la remisería y pagó él. O sea, se hizo cargo del problema. O sea, ¿entendés? Entonces, esas cosas, yo creo que en Estados Unidos no sé cómo se darán. Porque esa cosa del remisero, el típico remisero, esa situación no sé si se dará igual. No, ojo, el taxi de vuelta al aeropuerto, el tipo no le andaba la parte de para cobrarme con la tarjeta de crédito y le terminé pagando en efectivo. Y en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y te churó. Sí. Algo no funcionó en Estados Unidos, puedo decirlo. A la vuelta no funcionó. Pero no, digamos, tampoco hay que idealizar, digamos, ¿no? Hay de todo. Lo que tiene la gente es que no trata de superar, aventajarse siempre de uno, digamos. Que quizás acá está uno más acostumbrado a que siempre te traten de. Claro, de acostar. Acá está esa manera. Cuestión que se resalta y que yo no sé. Cuán resaltable es que esa cosa, la viveza del argentino. La viveza criolla, ¿no? Esa cosa, la viveza criolla del argentino que va y te roba 10 pesitos de vuelto. Que te dice, ¿qué si no se dio cuenta, bueno, ¿viste? Claro. O que llega, o que estás. Si no lo hago yo, lo hace otro, ¿viste? Exacto. Total, si no se lo pone yo, alguien se lo pone. Tengo que vivir, o sea, ese tipo de cosas no son resaltables, pero se resaltan como positivos. Y no, y eso es un error. Pero bueno, esa es la cuestión de que se extrañó de Argentina, porque ellos la viveza estadounidense no sé cómo será. Bueno, eso no lo extrañaba. La viveza argentina es lo que no extrañé, digamos. Ah, está bien. Porque vivís de otra manera, digamos. Por ejemplo, allá, no sé, cuando vos tenés un lugar para sacar los diarios, pones una moneda y se abre. Y tenés todos tus los diarios a disposición, digamos. Pero la gente saca un diario, no se le cruza por la cabeza agarrar la pila de diarios e irse corriendo. Claro. Primero porque al principio funcionaba a modo de miedo. Si lo hacían, la ley encima. Ahora ya ni siquiera se les cruza por la cabeza, lo tienen incorporado, digamos. Entonces la gente vive de otra manera, sin esa viveza, que en algunos casos puede servir, pero en la mayoría de los casos, sabiendo cómo vivimos, no ayuda. Digamos. Sí, pero yo llegué a la conclusión hace tiempo de que no funciona. Porque sí, por ejemplo, acá nosotros tres. Vos te sos más vivo y le robás a Marte. Marte es más vivo y me roba a mí. Y eso es una cuestión de que uno pierde siempre. Claro. O sea, dos pierden. Pero no pierda yo. Nah. Ese es el pensamiento de argentino. Si total a mí me van a afanar, en un momento de mi vida me van a afanar. Y bueno, te afano primero. Vamos con una canción y vamos seguimos. Vamos con un temita, Costumbres Argentinas, y dice así. Empezar de nuevo cada Muy bien, le recordamos a las personas que se quieran comunicar con nosotros, dejaron algún mensaje o algo por el estilo, lo pueden hacer a www.facebook.com/vientodelsur2013 o comunicarse al 416-3823 o al 4256-6209. Bueno, para empezar con un poco esto de modismos argentinos, que era un poco de la temática de la que estábamos hablando, yo traje, aparte de ciertos modismos argentinos que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero utilizamos todo el tiempo, traje algunas palabras de otros países y que también lo decimos de otras maneras en Argentina. Por ejemplo, colectivo, acá decimos bondi en Argentina. Micro, bueno, en La Plata, ¿eh? Javi le decía micro. Javi le dice, claro, la bueno, gente pero. En La Plata le dice micro. Sí, pero sí. Mi hermano la otra vez, yo fui sí, a mí también siempre me molestó eso. Fue una entrevista de laburo y en, por ejemplo, me tomé uno y le pedí a mi hermano, le digo, Memo, esto tiene más que el Moxa, le digo, más asiento. Me dice, sí, lo que pasa es que son de corta distancia. Entonces, ¿qué bueno. ¿Es el Plaza? ¿Cuál no? El Plaza no, el 418. Ah. Que va para La Plata y bueno, a lo mejor se puede confundir con micro, qué sé yo. En Cuba le dicen guagua. Guagua. Un perro, como el Jorge Juan Colón. Sí, no, de guagua? No sé. Vamos a decir que en México le dicen camión, o sea, al camión que le dirán, ¿no? Colectivo. Claro, bondi. En Perú, ómnibus, bueno, es más conocido. Vale. Son poco creativos los peruanos. Claro. Por ejemplo, OJ. En Argentina le decimos OJ. Yo le digo chancleta. También, claro, hay otros países, Chile creo que le dice así. En Colombia le dicen chancla. Bueno, es como una abreviación de chancleta, ¿no? En Perú, cerca. Slap. Slap. Ah, bueno. ¿Qué es eso? Habría que slap. Es como el origen, ¿no? Con mucho swing. En Puerto Rico, bueno, chancleta. Y en Venezuela, chola. Chola. Tráeme la chola. Chola. Claro. Acá la chola se dicen a las mujeres grandes, pero chola. Claro. La chola. Chola. Andalo de chola, tranquilo, padre. Como, por ejemplo, adolescente. Nosotros, bueno, le decimos así propiamente adolescente. En Colombia le dicen pelao. Pelao. Claro. En se ríe, Cristian. Se ve que tiene alguna historia con alguna pelao. Pelao. En Chile le dicen Lolo o Lola. Lolo o Lola. Depende. Había una señora en Bernal que se llamaba Lola, que vivía, que yo... Claro. Tenía, pasame con Lola. Tenía 70 y algo. Tenía 80 años cuando yo tenía 10. Claro. Y ahora sigue viva. Demacrada. Sigue viva. Sí, y un día jugando a la pelota en la calle, le pegué un pelotazo en la cabeza, pero no me olvido más eso. Y ella tampoco, creo. No, de hecho, después de eso se olvidó de todo. No, y Lola le pegó un pelotazo. Lola era una mujer muy bipolar, Lola. Había un día que pasabas, salía a la vereda y te daba, estaba ahí, te daba cosas para comer, y charlaba con los chicos. Al otro día un maldazo y te llevaba a la vereda. O sea, ¿viste esa gente que vieja que no entendés cómo son? En Ecuador, por ejemplo, le dicen guambra. Guambra. Muy raro. En México, muchacho. En Perú, jovencito. En Puerto Rico, chamaco. Ah, en Perú, jovencito. Acá Magdalena nos hace un aporte. En Chile, Papá Noel es el viejito pascuero. Mira. Mira vos, ¿eh? Aparte, lo tenía ahí, acabamos de ver. No, lo tengo. Viejito pascuero. En Venezuela, adolescente le dicen pavo o chamo. Pavo o chamo. O chamo. Bueno. Después tenemos, por ejemplo, los pendientes, lo que nosotros llamamos arito. Y ahora tengo una anécdota para contar. En Colombia le dicen aretes. En Chile le dicen aros. En Puerto Rico le dicen bastante pantallas. Bastante similar. Entonces, aros. Claro. Acá creo que también. Y acá viene lo distinto, ¿no? Venezuela, zarcillos, le dicen. Zarcillos. Y en Uruguay, que me pasó a mí, caravana, le dicen. ¿Caravana? Una vez un pibito de 10 años me dice, ah, vos usas caravana, sos maricón, qué sé yo. Y yo, okay, yo no entendía ni caravana. De caravana. Claro. Te agredió un poco el muchacho. Yo entendí, claro. Bueno, en Uruguay le dicen botija. Bueno, ay, para ya me empieza a cagar todo. ¿Para no, qué? Me voy a la mierda. Bueno, nos vemos, Pato. Muy fácil reemplazarme. Ojotas. En Colombia le dicen... No, ya lo hicimos. Ya lo dije, perdón. Estás no, como Lola hoy. Novia. O noviazgo. En Argentina, sí. Bueno, estoy de novia. Depende. Sí, en claro. Chile, estoy andando, saliendo. También muy común. En sí. Ecuador le dicen amarre. Estoy de amarre. Son como portuario el lenguaje. Sí. Claro. Sí, claro. Claro. En Perú son más románticos. Estoy enamorado o enamorada. Ni enamorada. Los peruanos son un poco creativos. Algo de slap, que no sé dónde salió. ¿De dónde salió? Nada que ver con las otras palabras. Pero son un poco creativos. En Puerto Rico, estoy con una amiguilla. O le dicen ojevita. ¿Cómo? Estoy con una amiguita ojevita. Jevita. Claro. Es como suena medio violador ojevita. Sí, sí, sí, sí. Y en Venezuela le dicen empate. Empate, dice. Bueno, yo me acuerdo cuando una tía mía, cuando, por ejemplo, decía, andás de novio, estoy con mi peor es nada, era la palabra que usaban. Mi peor es nada. Es como una... Bastante despreciativo, ¿no? Para que si lo escuchas. En Chile, no sé si lo tenés como le dicen en Chile. ¿Cómo? Acá me pasan el dato que le dicen pololo, pololo. Al novio. O polola. Me hace acordar a boloco con, menos. Claro, ¿no? Y si ando estoy pololeando. La pololeando, palabra. Exactamente. Eso es lo mucho que lulo suena la palabra. Mucho lulo, claro, pololo, pololo. Bueno, Pato sabe mucho de Menem, por eso sabe este tema. Claro, claro. A ver, contanos. Después tengo lo que es, bueno, cuando nosotros estamos en la ruta y hacemos dedo, ¿no? En Colombia es pedir al chance. Pedir al chance. Claro, pedir el chance. El chance. El chance. En Ecuador es jalar el dedo. Jalar el dedo. Jalame el dedo. Jalame el dedo. ¿Una joda eso? En México, bueno, ir de aventón. Viste que ya con el chavo ya sabe que va más o menos por ahí. Claro. ¿Cuándo el chavo el puede? Aventón. Aventón. La vecindad, pero el chavo nunca se tomó un aventón. Bueno, pero salvo cuando fue a Acapulco y no fue, no sabes cómo viajó. O sea. Como que no, sí, viajó con el señor Barriga. Pero no, ¿qué verdad, fue? Yo me he olvidado. Y se aventó con el señor Barriga. No, pero no lo dijo, claro. Después en Puerto Rico le dicen pon. Así de una. Pon. Bien. Pon la mano, supongo, no sé. En Venezuela es pedir cola. Pedir cola. Claro. En Argentina si pedís la... No puede ser, no puede ser lo mismo. Hasta dónde puedes llegar. Hasta ahí te dejan. No sé si un par de cosas. Si necesito pedir la cola. O sea. Chicos, ¿no? Sí. La palabra. En Ecuador le dicen culicagao. Ah, mira vos. Culicagao. ¿Por algo especial? No sé. En Ecuador le dicen guagua, que ya era como adolescente. En Uruguay, gurí. ¿No? Uri. Ay, nice. O botija. O botija o Uri, claro. En México es chavo. ¿En serio? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. ¿Qué digas? En Perú, niño, chico, igual. Y en Venezuela, chamo, le dicen. ¿Chamo? Sí. Bueno, acá también me dicen que en Chile, por ejemplo, cuando querés decir algo que está súper, que está re, como decimos, tenemos el re que lo usamos nosotros. Claro. En otros países no lo usan. En Chile dicen es harto. O sea, esto está harto. Como diciendo que esto está bueno, esto está súper, ¿entendés? En Uruguay es eso está de más. Cuando está de más es que está re bueno. Claro. Bueno, nosotros acá tenemos el re que en otros países no lo usan eso. El re es muy argentino. Hubo un momento de apogeo del re que estaban todos sí, los... En los 90. Re, en los 90. Bueno, no, y después... No, ahora volvió. Me parece que 2000. Después ahora reflotó con el arre. Claro. Ah, ahí está. La re fue como la... De... Claro. Bueno, y hablando un poco de esto, que ya es bien argentino, estas modismos, formas de hablar... La palabra acostar. No, me acostaron, mira. Bueno, me perjudicaron. Ah, me o en términos vulgares me cagaron. Me hicieron la cama. Me hicieron la cama. Claro, claro. Tiene que ver un poco con... Amigo. Amigo, te lo dice un verdadero amigo. ¿Alguien que te quiere pedir algo o te quieren robar? Una... ¿Cómo para no quedó nada me claro? El concepto de amigo y robar y todo. Claro. Cuando te dicen amigo. Amigo. Sale una chiquita. Claro. Ese es el o una de dos. O te lo dice un amigo, che, mirá, amigo. O te quieren pedir algo o te quieren robar. Amigo. Es un poco tipificador eso, ¿no? Porque estarás generalizando, claro. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, qué sé yo. Estuvo leyendo a Feynman antes de venir Martín. Ahora tengo una para terminar de Feynman. A ver, ¿cómo uno dice, cómo dice bagre? ¿A qué se está refiriendo? Y a una chica fea. A una muy fea. Claro, o al pescado, ¿no? Claro, bueno, pero acá lo utilizamos más para referirnos a una mujer. Era un claro. Y las mujeres no utilizan eso para los hombres, ¿viste? Es por los bigotes de que contrata claro. Un... Tiene sí, que sí. Ver con eso. O baqueteado, sí. Cuando está muy baqueteado. Ya, como un remisero, cansado por la con vida. Con mucho uso. Es una persona o objeto con mucho uso. Claro. Después tenemos, cuando hablamos de viaje, es una piña, una trompada. A mí, la primera vez que lo escuché me reí mucho. Hay muchos, viaje, ñapi. Arrebato. Arrebato. Te pegué un arrebato. Claro, tal cual. O y como... Cuando decimos posta, es una verdad absoluta. Nosotros, esto pasó indiscutible. Posta. Y claro. Irrefutable. Pero llegó a cierto punto en que decir venís mañana, seguro. Seguro, seguro, pero no. Perdió esa condición de seguridad. Claro. Porque se usa demasiado. Lo usan mucho los uruguayos, ¿no? Seguro, seguro te dicen los uruguayos. ¿Sabes mucho de Uruguay, Marce? Sí, sí, sí, fui allá. Tuve un novio uruguayo, Marce. Ah, tuviste cierto. Tuve una exacto. Novia, sí. Cuando decimos algo que es grosso. Acá es como usarlo como una persona con un talento muy particular para... Es un, este tipo es un grosso. Los enanos. O los enanos, claro. O los enanos, claro. O los grosos. Juan. Claro. Y cuando hablamos de... A ver, yo... Al revés. Yo tiro lo que es y ustedes dicen los sinónimos. A ver, dale. Dinero. Guita. Viva. Mosca. Viva. Viva. Viva es la primera que la escucho. Nunca lo escuchaste. ¿Sabes? Oh. La saqué viendo un programa una vez. Estaba el tipo este. El de la cátedra del macho. Ah, Silly, Coco Silly. Sí, y agarra y dice: yo quiero toda la viva junta. Y entonces, ah, la viva, ¿por qué? Porque es como un activo, está viva, supongo. Supongo que sí. Claro, quiero suponer. Ahora yo le tiro, vamos a hacerlo al revés, los últimos dale, cuatro. A ver, dale. A ver. Sinónimo de nalga o cola. Ese puede poner un poco picante, Martín. ¿El negro no Pablo qué decía? Rosquete. El negro Pablo, claro. Bueno, nos estamos guiando en el negro Pablo. Bueno, Pistola. ¿Cómo le decimos los argentinos? ¿A qué te refieres? Fierro, caño. Chumbo. Chugar. Ya, chumbo. Chumbo. Cuando una persona es muy tonta, ¿cómo decimos? Gil. O hueca. Es muy sutil, acá claro. Se trata un poquito más expresivamente. Claro, sí. Y para terminar un poco con estos modismos argentinos, y agarré a uno que se cree muy líder. El líder Feynman. Ya saben, cuando habla de porro, charuto, plantita, faso, maruja. ¿A qué se está refiriendo? ¿A los autos? A Perón. ¿A los camiones? Bueno, está hablando de la marihuana. Está hablando del faso. Hay que subir después ese video. Tenemos un mensaje de Matías Siriliano. A ver qué pone Matías. Dice, extrañaría todo, desde nuestras costumbres linarias. ¿Linarias? Mirá vos. Linarias. ¿Sabrás? Pero yo... Desde nuestras costumbres linarias hasta las deportivas. Extrañaría quizás estar apurado, aunque suene raro. Uno se acostumbra a eso, ¿viste? Es que está como humilde, Corleone. No sé qué. Está como humilde. Y después pone costumbres culinarias, quise decir. El celular omite algunas palabras. Claro. Quiero decir culinarias y linaria como que es, o sea. ¿No? Igual daba, como que parecía que estaba bien. Hasta pareció culto, si te acuerdo. Vamos con el próximo temita y ya volvemos con más Viento del Sur. Come to town. I come with me bandera now. Take it down. Say. Here now, you got the yellow man. bien, seguimos con más Viento del Sur. Acá Spa nos está tentando, no sé qué, pero... La pasamos muy bien acá. La pasamos, sí, estamos riendo solos. De las cosas que decís en el entre corte y corte. Bueno, ¿hay algún mensaje? No. No hay ningún mensaje. ¿Seguro? Seguro, porque la gente está mirando el partido, pero... Pero... acá hacer... hay uno, me parece, ¿no? Le vamos a hacer lucha a la selección. Sí, bueno, lo puse. Sabemos. ¿Cómo va el partido, Marce? ¿O Spano, alguno que tenga? A mí tengo que decirte que se me colgó. Sabemos que el partido lo pusieron especialmente para hacernos la contra a nosotros, nada más. Va 2-1, creo, por ahora, ¿no? Ahora Gasti nos va a mantener informados, me parece. Gasti nos va a mantener informados. Marce me muestra que está colgada la máquina. Bueno, gracias. Claro. ¿Te parece, Marce, si vemos un poquito? Me parece. Mirá vos. No, yo lo que quería mostrar un poquito es. Empecé a investigar a ver. Como yo sentí un poco extraña la cultura norteamericana comparada con este, bueno, a ver qué cosas raras yo me podría encontrar si fuese un tipo que viaja más, tipo Marley, no sé. Claro. Un tipo que tiene... Por el mundo. Exacto. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué quedaría bien? ¿Qué quedaría mal? Entonces, claro, ¿cómo comportarte? Claro, porque por ahí acá una cosa que para uno es normal, para allá puede ser un pecado total. Y al revés. Y podés ir preso, una cosa así. Claro. Ahora les voy a mostrar, les voy a contar algunas de las costumbres más raras que encontré. Para ustedes que me digan a ver si creen que es verdad o es mentira. Sí. Esto está totalmente chequeado, ¿eh? Esto no tenga ninguna duda. Está completamente registrado. Todas las fuentes están completamente... No las voy a decir porque no da, pero está muy chequeado esto. Así que, por ejemplo... Sí. En Ontario, Canadá, dice, son ilegales las muestras de afecto en el día domingo. O sea... Vos de lunes a sábados puede ser el tipo afectado. El domingo. El domingo tenés que ser jodido. A nadie. No. Pero, ¿basado en qué está esto, ya que lo chequeaste? Eso es lo bueno de esto, que no dicen qué. Uno puede interpretar, es como darme su propia historia. Bueno. Yo creo que está basado en que los domingos, viste que la gente se pone mal. Y entonces, esto capaz evita las muestras. Para evitar suicidio. No te sabría decir. Ahí la gente con más se suicida. Claro, puede ser. Y por ahí quieren reducir la población, qué sé yo. Claro. Marce, no me hagas esa pregunta. Por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. En Alabama está prohibido manejar con los ojos vendados. ¡Wow! Bueno, acá no pasa eso. No, bueno, pero. Ahí está como prohibiendo lo obvio. O sea, me parece. En Argentina está prohibido disparar con los ojos vendados al aire. O sea, es obvio que está prohibido. O sea. Por ejemplo, dice: también es ilegal jugar al dominó los domingos. Ah, bueno, pero. Tiene una cosa con los domingos. Igual, sí, no sí, hay que descansar ni jugar al dominó, no, te dejan, no. Básicamente. Eso está basado porque hay un precedente, o sea, de gente que sufrió un accidente jugando al dominó el domingo. Búsquenlo. Me parece muy bueno. Mira, fíjate en Arkansas. Sí. Los hombres tienen derecho. Esto es un poco. Machista, ¿eh? A ver. Cuando ya empiezan así, cuando los hombres tienen derecho, porque los hombres tienen derecho de pegarle a su esposa, pero solo una vez al mes. Ah, bueno, está. Hasta la vez al mes. No, hasta. Por ejemplo, te pego hoy, hasta octubre no te pego. Pero una vez al mes, para encarrilar la situación, yo no. Me parece perfecto. No sé qué te parece. O sea, por ejemplo, imagínate la mujer, ¿no? Acá cuando los pocos que quedaban que no ven el partido, que son las mujeres que no ven el partido, nos dejan de escuchar. Imagínate la mujer. 31 de diciembre Mario no le pegó en todo diciembre todavía. Y ahí 30, las 12 juntas. 31, no le pegó. ¿Acumulativas? No le dio la golpiza no de diciembre. No, pero escuchá lo que les voy a decir. No dio la golpiza de diciembre todavía Mario. Entonces, 31 de diciembre, 11:20 de la noche, sentados los dos en la mesa. O sea, los dos saben lo que se viene la golpiza de diciembre. O sea. Cualquier gesto la mujer ya está aterrada. Sí, claro. Entonces, pero está bien, yo no creo que. Hay que tratarlo. No sé. Hay que proponerlo. Habría que ver, al comprobar, viste, ¿no? En Massachusetts está prohibido que los asistentes a un velatorio coman más de 3 sándwiches. Ah, bueno, pero eso está bien, porque es una falta de respeto. Claro, que van a comer. Porque velatorio, hay gente, ¿no?, que se abusa de eso y va, claro, con otras ideas. Igual es déspota, o sea, no tiene sentido. Ahora, fíjense en este. En Illinois está específicamente prohibido que una mujer que acuse en una balanza más de 100 kilos, más de 100 kilos monte a caballo vistiendo shorts. Bueno, pero es una cuestión de, chequeado, ¿eh?, de cuidar la estética. Yo creo que sí, un paisaje. ¿Está bien, Marce? Está creciendo. No puedo creer. Claro. Estoy sorprendido. En Guinea Ecuatorial, vamos para, a ver. Porque. ¿Quiere volver a los shorts? Quiero volver a los shorts, porque es un espectáculo que es nefasto. No. Qué feo lo que está diciendo. No. Porque, o sea, uno si tiene ciertas limitaciones, tiene que conocer sus limitaciones. No se puede poner. Pero o sea, ¿por qué le tienen que prohibir a una mujer vestir shorts en caballo? Por ejemplo, yo he visto a Bui con ese tipo de shorts. ¿A quién? A Bui. Bueno, pero no acusa más de 100... Ah, es verdad, no acusa más de 100 kilos. Estaría dentro... No acusa más de 100 kilos, pero tendría que haber una reglamentación para ese tema también. Un horario, un margen horario. ¿Minifalda y no short? No, acá no. No, no, no, por ahí minifalda puede ser. Claro. Inclusive mostraría quizás. Guinea Ecuatorial. Está prohibido ponerle a su hija como nombre Mónica. Mónica. No me pero eso es nacional, Mónica, digamos. Es nacional, es una ley nacional. Yo tengo, algo pasó con las Mónicas. No sé. Por ejemplo, en Japón está prohibido pintar un auto de rojo. Solo lo puede hacer la familia real. Corleone tendría un problema. Pinta los autos. Ya ahí habría problema con Corleone. Capaz que eso era referido al comunismo, lo que el problema que tienen. ¿Vos decís? Ay, que la familia real capaz son comunistas. No sé, en Japón, ¿eh? No me gustaría. Hablemos sin saber, se llama esta sección. Pero solo los coches. Después vos te podés vestir de todo de rojo, no pasa nada. Yo en Japón no jodería. Si tengo una camisa azul, prefiero. Aparte, ahí está si la ley capital. El rojo, miércoles, sí. Si puedo evitar el rojo, lo evito. Yo lo evitaría. Después, en Suiza, por ejemplo, es ilegal tirar la cadena en un departamento después de las 10 de la noche. O sea que si vos estás descompuesto, planteamos esta situación. A las 12 de la noche. 10 y media. Te lo dejo una hora y media más el asunto en el baño. Hasta el otro día vos no podés tirar la cadena. Es para cuidar el tema de los ruidos. Exactamente. Muy bien. Mirá, el tipo tiene cultura europea. Vos fíjate, piensa como acá tenemos otro gol de Argentina. Otro gol de Argentina. Ángel Palito Di María, 3-1 en el minuto 4 del segundo tiempo. Argentina está ganando 3-1. Argentina está clasificada al Mundial. Apaguen la tele y escuchen el programa. Ya está, chicos. Ya está. Está jugando contra Paraguay, que no hace dos pases seguidos. Y mire, sí, escuchen el programa. Claro, aparte, Messi ya pasó de moda. Dale, contá. Por ejemplo, en California, que donde estaba yo, esto no lo puedo chequear. O sea, no lo vi. Si no lo vi, quizás es verdad, porque dice: está prohibido para las mujeres solteras, viudas o divorciadas, tirarse de un paracaídas. ¿Adivinen qué día? Domingo. Los domingos. O sea, las mujeres pueden hacer deportes extremos de lunes a sábado. A sábado. No se tiren. El domingo evidentemente genera algo en algunos países. En Argentina los domingos no se trabaja, por ejemplo. Va, yo soy vago. Me parece que en Argentina sí. Pero sí, por lo general el domingo es el día de descanso. El día que nos afeitan son los viernes, ¿no? ¿Quiénes nos afeitan los viernes? Hay personas que, por ejemplo, Rolfi Montenegro, papá. No. Rolfi Montenegro. Para, escuchá esto. Toma como parámetro. Si esto no estaba chequeado lo que te he dicho, Marte. Chao, chicos. Aparte, si somos como parámetro al Rolfi Montenegro y al Negro Pablo, o sea, esos son las fuentes. Son los referentes de Marcelo, sí. Rolfi Montenegro y el Negro Pablo. ¿Qué ibas a contar a Rolfi Montenegro? No, que hay personas creyentes que los viernes no se pueden afeitar. Esto me lo puede ser, chequear algún amigo. Alguien que lo chequee. Vos tenés un conocido que es especialista en Rolfi Montenegro de biología y te puede chequear. ¿Sabés que los judíos los sábados no trabajan? Y los sábados tienen que mantenerse limpios cumpliendo con lo que ellos llaman el sabbat. Y en el pasado, no quiero aburrir a nadie, en el pasado. ¿Qué es el sabbat? El sabbat justamente es el sábado. Se podría decir que ellos tienen que estar pulcros, no bañarse. ¿Cómo pulcros? Bañarse, no trabajar. Y en el pasado, cuando los católicos perseguían a los judíos para comprobar, los obligaban, les decíamos: o te haces católico o te matamos. Claro. Y si ellos no aceptaban, los mataban. Y si decían que se hacían católicos, los que hacían los católicos era pasar el sábado para qué estaban haciendo. Si lo encontraban limpio y sin hacer nada, los mataban. Si los encontraban trabajando, les creían. Un poquito de olor a chivo. Claro. Era como algo que usaban. Bueno, hay algo, otra cosa más. Penal para Argentina, les voy avisando, yo los voy a contar. Ya está, ¿no? Ya podemos apagar la tele. Apagar la tele, ya cuarto, ya está. Listo, ya está. Tennessee. Es ilegal para la mujer conducir un coche a menos que haya un hombre corriendo o caminando delante de ella. No es machista esto, ¿no? No, para nada. Aparte, la imagen puede ir a dos nada más, porque el de a menos que el tipo se usa en bol, puede ir a... agitando una bandera roja. Eso el hombre, es verdad, eso. Esto está chequeado. De vuelta. Yo estoy leyendo. Léelo de vuelta. Voy a encender las hojas. Vamos a empezar de nuevo. Sí. Es ilegal para la mujer conducir un coche a menos que haya un hombre corriendo o caminando delante de ella, agitando una bandera roja, sí, para avisar a los demás conductores y peatones que se acerca. Ahí viene la... Claro, más o menos. Es muy machista. La gorda, ¿no?, de short. Es, digamos, muy machista eso. Es muy machista. Esto podría dudar un poquito de... ¿De dónde es? Pará, no dijiste el lugar. De Tennessee. Tennessee. ¿De dónde queda? Estados Unidos. Pero es muy, muy ¿Qué bajo estación eso? Del año es ahora en Estados Unidos? Verano. Muy bien. No, si no lo vamos a practicar. Después vamos a hacer gol de Messi, de penal 4-1. Ya está, tienen que apagar la tele. Bueno, es ilegal ver un partido después de un cuarto de gol. Martelo ya está rogando que apaguen la tele. Sí. ¿Para más quieren que les diga? No, todo, no, todo. Pasamos a... Ah, muy bien, gracias. Chau, chicos. No, dale, a ver, dale, dale. ¿Pensilvania? Sí. ¿Es ilegal? Yo te digo la de Pensilvania. Es ilegal tomar sangre después de las 12. ¿Cómo sabías? Y los días domingos. Y los días domingos. Escuchen esto. Es ilegal tener sexo sí. con un camionero dentro de las casetas de cobro de las autopistas. O sea, bueno, está bien. No, no, ¿sabes por qué es eso? Porque deben haber habido muchos, muchos casos de sexo la de camioneros sí, para que lo prohíban. Para que no sea una ley tan específico que digan en las casetas de las autopistas debe haber sido. La cantidad de orgía que habrán sucedido sí, la cantidad de prostitución, ¿no? Ahora vos fíjate en Tailandia, ¿qué te pasa si querés salir sin ropa interior? Está prohibido. Ahora, ¿cómo lo chequean en Tailandia? Pero, ¿cómo harías vos allá con el tema? ¿Vos no usás ropa interior? ¿Cómo Exactamente. Harías? Exactamente. Viviría feliz porque está prohibido usar. Ah, no, pero. No, no, viviría. No viviría feliz. Tipo, no podría ser. Y no sé tampoco cómo se chequea. Te bajan los pantalones. Sí. Te palpan. Bueno, de hecho. Claro, si lo ven que está, eso se mueve mucho. Yo estoy investigando esto. Hay un departamento especializado en este tema que, por ejemplo, vos venís caminando por la vereda, aparece el tipo de atrás y de nada te bajan los pantalones. Claro. Y ahí comprueban. ¿Y si tenés qué pasa? Lo tenés que cagar a trompar. No, no, si tenés. Si tenés, seguís caminando normalmente. Ahora, si no tenés. Ah, como si nada pasa. Siga, señor. Te llevan preso. Gracias. Te llevan preso si no tenés. Claro, pero eso es muy violento para la persona. No, bueno, no es violento. O sea, hay que son culturas que hay que respetar. O sea. Por algo está hecho. Yo no claro. Algo habrán hecho. Oklahoma. Es ilegal que el dueño de un bar permita que alguien finja tener sexo con un búfalo. Para me parece lógico que lo planteen. Con un búfalo, ¿eh? Claro, no con otra cosa. O sea, yo me imagino esto. El dueño entrando, bueno, me cansé de los búfalos. Listo, acá no dije mana. El búfalo toda la noche, esto que está limpiando. No yo. Quiero comer búfalo. El que se queda con el búfalo no somos flacos, así que se terminó esto. Con tu búfalo. Aquí hay una costumbre que yo me di cuenta que pasaba en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucha gente de China. Bueno, Marce está tocado. Acaba Marcelo de romper Marce el monitor. La computadora del lugar. Acaba de romper el monitor. Bien, decimos que es una costumbre. En China hay mucha gente. En China. En China Unidos, hay mucha gente, es verdad. Lo cual está bien, ¿no? Es obvio. Es algo obvio. En Estados Unidos hay mucha gente de China, ¿no? Entonces yo en un momento estaba comiendo una pizza y veo que viene una chica y eruta. Y yo digo, mira hacia te indignaste. A los alrededores, digo, soy el único que está espantado de esto. Soy el único que se percató de una vacía. Erutó y todos siguieron se tiró un y pedo. Entonces después investigué y dice que la gente en China acostumbra a sonarse la nariz, a veces sin nada con qué limpiarse, escupir, tirarse gases y hurgarse la nariz sin ningún tipo de miramiento y delante de cualquier persona. Bueno, en Argentina se habla muchas veces de que no somos maleducados, que yo, pero somos como muy recatados con esas cosas. Cuando nos vamos a otros lugares. Acá también. No, depende acá. Quién, ¿no? Porque yo he encontrado algunos especímenes que realmente no se rescatan tanto. No les interesa. Ciertas vacaciones en la costa. No les interesa. Bastante escatológica. Y hay una que me da bastante gracia, ¿no? Porque es el prejuicio de este país que quizás viene. Dice, en Jamaica se entierran a los muertos en el jardín de la casa y se hace una fiesta para despedirlo. Nada de llorar. Bueno, eso está. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sí. El charuto, la maruja. ¿Cómo lo nombraría Feynman? Charuto, maruja. Bueno, no, pero... eso está bueno. Acá en Argentina es todo muy triste. O sea, hacer una joda, un poco de alcohol, un poco de droga. ¿Pero qué de... hacen con el cuerpo? Se lo comen. Hacen lo que quieren. Claro, total. No se van a no se va a escandalizar nadie. Por ejemplo, cuando yo me muera, me gustaría, por ejemplo, que venga Marcelo, que venga Pato, y que vengan dos o tres más. Y que armen juguemos con tu. No, no, que jueguen, por ejemplo, al tech. Al tech. Y a vos te sentamos. Que me sienten sentado con en la normal, mesa. Que claro. Me sienten vestido. Che, ese. Él ese está bien. Está no, bien. No. Y que contraten otro tipo que me mueva las manos de atrás. Claro. Entonces yo así no me iría nunca. Estaría jugando al tech con ustedes. Hasta que empieces a dar olor. Hay olor, ¿no? Hay olor muy porque feo. Porque cuando te doy olor ya te saco de la mesa del tech. No, bueno. Pero el tech es largo. Así que uno saca como cuatro minutos. Cuatro horas con el fiambre ahí. Bueno, pero. Ya después nadie lo quiere mover, ¿viste? Corre los paros. Ay, que le mueva la mano, que mueva la mano. Ya terminó mi contrato, ya me pagaron, me voy, dice el tipo que le levantaba la mano. Bueno, voy a ir terminando con dos o tres más. Dale. No sé si les parece bien y si no, también lo voy a hacer. Por ejemplo, en Canadá está prohibido terminantemente regar el césped mientras llueve. Pero eso es algo... Yo estaba leyendo... Pero eso es lógico. Es lógico, o sea, ¿quién va a salir a re... Bueno, pero hay gente que está mal de la cabeza. Por ejemplo, en Atlanta va contra la ley atar una jirafa a un poste... A una jirafa poste a un poste del teléfono o a una farola. Si alguien tiene una jirafa, bueno, piénselo dos veces dónde la va a atar. Yo creo que eso está mal. Por ejemplo, otra vez. Yo salgo con mi jirafa. Tengo que ir a comprar pan. Vengo con mi jirafa, vengo caminando. No puedo entrar con la jirafa al negocio. O sea, ¿mide cuánto mide? No la puedo dejar atada a menos afuera. Que baje en una no hay árboles en el lugar. Tendría que haber un lugar para dejar jirafas particulares. Claro. O sea, eso tiene que contemplar el hecho de que las personas no tienen de dejar su jirafa. Si está la prohibición, tiene que haber algo que uno pueda. Un estacionamiento de jirafas. De jirafas, me parece. O un cuidador de jirafas. Me parece ahí totalmente están. De acuerdo. Y, por ejemplo, en el Reino Unido encontré que dice: un hombre que sienta la necesidad de orinar en público puede hacerlo. Acá también, ¿no? Está permitido. Pero puede hacerlo siempre que apunte hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él. Es como un mejitorio el vehículo. Claro. Siempre cuando mantenga esa postura, está todo eso bien. En el Reino Unido... Puede estar con los pantalones bajos, porque no dice si está con la pantalones alto, claro, bajo. Claro, claro. Pero mientras tenga la mano derecha y apuntando hacia su rueda, está todo bien. Y como que... Puedes insultar también en el momento ese. Puedes insultar a una persona que pasa. Ya que uno hace esto, termina con mínimo 2 añitos. O sea, cualquiera que viaje, no tome los datos de pato como... Yo diría que por lo menos, sí, chequeé al momento de llegar, por ejemplo, al Reino Unido. Y para terminar, uno más. Vamos a hacer una cosa, Pato. Los continúas después del himno. No, te quedan? Uno más. ¿Cuántos te quedan? Te quedan varios. Yo veo que te quedan varios. No. Si Marcelo dice que hay que terminar... Vamos con el himno y después del himno seguimos con más Viento del Sur. continuamos después del himno con la última media hora que queda del programa. Les paso la forma de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de www.facebook.com/vientodelsur2013 o al 416-3823 o al 4256-6209. Ezequiel Fabián Espano. No, ¿sabes qué estaba pensando recién? Una cosa que a mí últimamente, ahora con este tema del partido de Argentina. Sí. Yo soy muy nacionalista. Yo reconozco que yo como que me gusta mucho defender, bueno. Mm. Pero una cosa que sí me molesta es ese orgullo excesivo del argentino. ¿Por la selección? No, no, por todo. Por ejemplo, ¿no? Esta cosa de... estábamos hablando el día con Pato. El tema de, bueno, ¿y cómo es allá? ¿Cómo se comunican con las personas? Y escuchaba comentarios de tipo, nah, nosotros vamos allá, les hablamos. Le decimos dos cosas a la gente. Esa cosa del argentino que cree que la cree. Puede. Echamullar. Claro, esa cosa de que el argentino, por ejemplo. ¿Quién decía eso? Que estoy mirando. Marce me tenía una idea similar cuando. No, no, pero, por ejemplo, la cosa de que el argentino cree siempre que en Groenlandia saben de nosotros. Y que piensan que somos los mejores. O sea, el argentino tiene como esa cosa del orgullo de creer que más allá saben que somos los mejores, que nos conocen. Otra cosa que yo pensaba, que me genera. Placer. Como no, orgasmo. Que me gusta, ¿no? que me crea una dualidad. Es la sabiduría del argentino. Más puntualmente la sabiduría del porteño. ¿Qué pasa? Por un lado es interesante, porque vos te pones a hablar con un tipo que vivió toda su vida en capital, que trabajó de taxista, lo que quieras. Mucha calle. Pero por otro lado tiene como ese machismo. Muy grande. Y o esa sea, mentira, ¿no? Porque la mayoría de las veces es más dudoso que mi fuente. Es fabuloso, ¿no? Que. Claro, una de las cosas que más odio que me digan, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 24 años. Estoy hablando con un tipo de 50 en el taxi, ¿no? ¿Se te ocurre decir que estás cansado? O sea, y el tipo empieza, yo te da pibe. Me levantaba, iba a jugar a la pelota, trabajaba, iba a jugar a la pelota de iba nuevo. Con la mina. Estaba salía. Con cuatro minas, estaba con dos, volvía a jugar a la pelota, trabajaba y volvía. Y no dormía una hora. Y agarraba el tacho. Y agarraba el tacho y laburaba 20 horas, ¿no? Y ahora mira, incomprobable, ¿viste? Porque eso nunca. El tipo cuando tenía miedo no hacía nada. Nada, nada, es seguro. Ese tipo de esa sabiduría. Y en ese momento generás, como vos, la discordia. ¿Y quién te preguntó? Le decís. Bueno, y ya ahí arrancás. Una vez. Arrancás con los tapones de punta. Vos te tenés que acordar, Pato. En Mar del Plata, yendo en un taxi, íbamos a salir al centro. Íbamos en el taxi con Pato. Y él iba adelante, iba manejando el taxista, que era un tipo. Que un tipo muy experimentado, un tipo que la tenía muy clara. Que por lo menos aparentaba, ¿no? Por ahí. Claro. Entonces el tipo. Sale el tema de un jugador de fútbol, no me acuerdo cuál era ahora. No sé si era Tarantino, no me acuerdo cuál era. Algo de Brindisi. Fútbol. Era algo de fútbol. Claro, era algo Marce de fútbol. Brindisi. Algo de fútbol. Y era un jugador que había jugado en Boca y en River. Yo sabía que había jugado en los dos equipos. Yo lo sabía, porque lo sabía. Ahora, ¿qué es la verdad? La del taxista, o claro. Entonces empieza. No, pibe, no jugó ahí. Él ni siquiera estaba hablando con nosotros. Ninguneando. Se metió en una charla. Y yo le digo, ¿se da cuenta que tengo problemas con los taxistas y los remiseros, no? Sí. Muchos. Entonces ahora le digo, no, sí, el señor jugó ahí, jugó en tal año. ¿Para qué? ¿Para qué? No se terminó nunca más. No, fue todo el viaje. Pibe, yo tengo 50 años, pibe. Yo... ¿Y qué tiene que ver? ¿Quién se preguntó la tarjeta? Si para el tipo era así, claro. No hay manera. Siguió todo el viaje. Yo te digo, pibe, que Tarantini no jugó ahí. No jugó. A ver, lo buscamos. Si lo buscas en YouTube y pero no. Te lo digo yo. No, claro. Lo verificás. No. Pero en eso no saben nada. Puede venir Tarantini, pero se le para y dice, mire, señor, yo jugué. No, vos te acordás que jugaste. Vos no sabés nada. Claro. Esa cosa de él sabe más, ¿entendés? Esa cosa más. Que, es una cuestión que es imposible de comprobar. ¿Qué pasa? Ahora con Google, nosotros creemos en Google, que es como una fuente de la verdad. Claro. Pero el tipo está chido, no cree. ¿Qué es la mierda que tiene en la mano? ¿Qué no interesa? Y además uno llega a un límite en el que decís, está bien, tenés razón. Porque no el tachero te la va a seguir, ¿viste? Claro. Llega un momento que decís, está bien, y te come cada. Y te cada puede hora. Bardear. Y entonces vos no querés llegar a ese nivel. Pero pibe, ¿sabes? A tu edad, pibe. Yo esas cosas, bueno, esas cosas yo pensaba que. Yo creo que en algún momento capaz termine siendo así. Y puede ser. ¿Cómo? Y es que lo vamos Tachero. A decir a nuestros hijos. O alguno que se nos quede servido y yo a tu edad, le vamos a decir eso. Claro, pero yo imagino dentro de, no sé, dentro de 20 años diciéndole a alguien, pibe, Riquelme no jugó en Boca, ¿no? Pero señor, sí, no jugamos. Y llegué a la conclusión también de que esos tipos no hablan con mucha gente, capaz. Entonces, saben que sembrando la polémica el otro arranca y tiene que contestar. Entonces, si el otro arranca, y ahí uno la utilizan para descargarse, claro, también. Uno tiene que pensar que el tipo es el entretenimiento de él, está todo el día arriba del auto y por ahí llega alguien y tiene que generar una línea de discusión, claro, de algo. Algo muy argentino que estaba pensando hoy cuando hablábamos el tema de la consigna son los temas de conversación arriba de los taxis, remises o en la calle. Por ejemplo, hoy hizo calor. Un tema todo el día fue el calor. Y a mí, sinceramente, voy a hablar, me hincha las pelotas que me hablen del clima. Bueno, o sea, no me gusta que el tipo venga y me... Hoy, estoy así, llegando a la facultad. Se me acerca una persona y me dice, qué calor, ¿eh? Sí. Ahí está, o sea, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. ¿Cuánto? 33, ¿no? Sí, 33. No, pero... Pero yo me vine con una remerita porque... Sí, tenía la remerita, o sea. No, pero el tipo está loco. No, pero vos sos el loco, no me rompas. Claro, ¿qué cosa tenemos? Igual, hoy me pasó algo extraño, porque yo, hoy en el remis que volví... A los remises son un tema recurrente en este grupo. Sí. Estamos mal con los remises, ¿no? Pero en el remis que volví yo hubiese preferido que el tipo me hable del clima. Porque me habló de toda su vida sexual. No, bueno, a ver, usá sinónimos. ¿Cómo fuera el tema? No. Pato, te abro la puerta. Pero, a ver, yo te abro la puerta para que hables. Escúchame. Bueno, está bien. Usa verduras. Así arrancó el remisero. Yo me quería sentar atrás, porque a mí no me gusta, ¿viste? Sentarme adelante, ya tenés que entablar. No. Yo me siento atrás siempre. Si te sentás adelante, tengo dos miedos. Ahora, ¿qué haces? Primero que el remisero, cuando pasa a cambio, te roce la pierna. O sea, ¿viste que el remisero? Bueno, no sé con qué remisero estás tomando. Entonces prefiero alejarme de esa situación, ¿entendés? Ahora, ¿qué haces si el tipo te dice, vení adelante? Yo atrás vengo. Cuando puedo lo evito, pero depende, te soy sincero, depende de la apariencia del tipo. Si es un tipo que vos. Si está desnudo de la parte de abajo. Claro. No, sí, ahí sí. El tipo agarra y me dice, bueno, vení adelante. Fuiste adelante. Voy adelante. No me gusta hablar en el viaje, yo miro por la ventana. ¿Cómo era el remis? ¿Cómo era él? Describe la situación. Describe la. 19 bastante castigado. Generame el escenario mental. ¿El tipo, cómo es? Un tipo normal, 30 y pico de años, 40 años. Sí. El 19 estaba, le fallaba la marcha atrás, ya arrancamos puteando la marcha atrás. No. El tipo ya para adelante. Y la puta, y que no entre. Esta y que marcha atrás, esta marcha atrás. ¿Y qué decía? Desde que me casé me pasa esto. ¡No! Así arregló. ¡No! Por Dios, era como... No hice 50 metros que el tipo me dice, me separé ahora, no veo a mi hija y estoy con una gorda. ¡No! En 50 metros. Y dije, oh, o sea, tanta información. Me separé y estoy con una gorda. O sea. El tipo tiene necesidad de hablar escalofriante. ¿Anda en short y arriba de caballo? Le tendrás que preguntar. Bueno, una cosa, ahora seguís contando, muy del argentino es tratar a la mujer como la bruja. Mi germu, la jefa. La jefa me molesta, pero mucho el tipo que dice: no, a ver si la bruja me deja. No. La bruja es tu esposa, no es una bruja. Vos la elegiste, macho. Claro. O que están en reunión de amigos y empiezan: no, pero a mi mujer yo la tengo. Ese es el que llega a la casa y le meten dos castañas y lo mandan a dormir. A mí me hubiera gustado que terminase ahí. ¿Pero qué pasó? Pero sí, ahora no los puedo decir al aire, obviamente, porque el tipo realmente yo nunca vi, nunca escuché tanta perversión. 26 años, tanta perversión en un desconocido, digamos. Entonces, y en tan corto lo tiempo. Lo único que quería era mi casa, digamos. Yo quería llegar. ¿Pero vos sentiste en algún momento que el tipo te propuso algo? No, pero era muy desagradable. Los detalles. Ay, detalles, claro. ¿No? Inclusive yo ya veía que la situación se ponía extraña cuando pasamos por la esquina, vi una parejita y les decía cosas. ¿A la parejita? Oh, digo, yo estoy adelante. Sos el hijo, vos. Yo daba la vereda, mi cuerpo daba el lluvia como el que estaba hablando. Aparte, la puteada va a vos, no va el él. Tipo, el que está con la parejita, no sabe que vos sos el. Claro, yo no soy el que va viajando, piensa que soy el amigo. Piso. Claro, entonces piensa que vos sos compre, vos estás avalando. Entonces, imagínate, Remis, vos estás al lado, te gustó con los padres de tu novia. Entonces, el tipo, como te agarro y vos sos ahí sentado. La situación empeoró cuando una mujer con un hijo, ¿viste? Usted se puede imaginar lo que le gritó. Hay límite, no. Le gritó, te hace falta un papá. No, el tipo tenía un latiguillo que era gracias a Dios. No. Cada dos palabras, cada cosa que le hacía la gorda decía gracias a Dios. Gracias a Dios. El tipo religioso, más allá de Guaraní. Bueno, yo viajaba en un remis cuando era más chico, que íbamos a bailar a Elsilan en la vieja época. Y el remisero era tipo de pelo largo, onda cantante del grupo Red, pero mojado siempre, no sé por qué siempre mojado. Bueno, los cantantes de cumbia. En un Renault 9. Y el tipo no tenía problema de meter 17 dentro del auto. Vos le dabas 4 pesos más y metía como 10. No importaba nada. Apriétense un poquito. Entonces, cuando íbamos, pasábamos, vieron por ese, el cruce de Varela, en esa rula, esa abuela, esa bueno. En una época, ahí se paraban, juntaban los autos, tenían relaciones íntimas en la bajadita. Que sí, y en vida. Otra época, cuando nosotros pasábamos, solían haber travestis en esa zona. Apa. Entonces, ustedes pedían al remis que pase obligadamente por le ahí. Le pedíamos que vaya. Entonces, el tipo. Yo esto lo juro porque va quiera. Sacaba medio cuerpo, no, con la mano en el volante y casi llegando al acelerador. Y empezaba: hola, mi amor, ¿cuánto cobrás? Vení que acá están los chicos. Nosotros teníamos 14 años. Era una perversión gigante. O sea, 14 años, yo imagínate, 14 años. Flaquito, una carita de bobo. Ibas a darle picos a las minas. Sentadito así, veía un tipo. Terminaba que, gritando de la otra vez. O sea, terminaba: era otra vez, qué sé yo. Y yo tenía amigos que eran más, que eran como más picarones. Juanma, por ejemplo. Y a Juanma, Juanma es un tipo que le gusta el humor picaresco. Entonces, veía al tipo puteando a los travestis y se reía y lo arengaba. ¿Piropeaba a travestis, Juanma? Juanma mucho. Muy piropeaba. Así arrancas, ¿ves? Así arrancas. Entonces, el tipo... los remisos son gente muy particular. Porque pasan mucho tiempo arriba del auto. Yo creo que sí. Y creo que también sí, es mucho el... necesitan hablar con alguien. Creo que eso es lo más raro de ellos. Sí, bueno, vamos con una canción. Vamos con un temita, puede ser, de Soda. Si tenés ganas, Cristian, no hay si problema. Si tenés ganas, Cristian. Y bueno, ya volvemos. No, termina el partido. Y ya volvemos con más Viento del Sur. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Bueno, ya faltando 10 minutos, la gente supongo que ya el partido está por terminar, ¿no? Sí, el partido, repetimos, fue puesto intencionalmente para arruinarnos la vida. Pero sabían que Messi tenía como más marketing que nosotros. Sabía que volvía yo. No tanto, claro. Tiraron lo más fuerte que tenían. Te boicotearon, Pato. Te boicotearon. Claramente. El partido puesto el día de hoy fue una situación que nos incomodó. Y a mí hay situaciones de ser argentino que me incomodan. ¿Ejemplo? Ejemplo, el mate. ¿Te incomoda? ¿Por qué te incomoda el mate? Porque yo no tomo mate. Entonces tenés que compartir cuando alguien te invita. ¿Qué me pasa? Eso ¿no? habla de tu versión más egoísta. No, ¿por qué egoísta? Porque no me gusta el mate. El mate se comparte con pero todos. Yo comparto otras cosas. Pero por ahí la infusión no le gusta. Claro, eso es lo que no me gusta. No me gustan varias cosas, que ahora las voy a especificar. Pero, por ejemplo, llega un curso nuevo de adultos, qué sé yo, me ofrecen mate. Yo quedo ya, si lo primero que veo le digo no, ya quedo como un tipo Ortiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hago? Les digo que no. O sea, que les gusta mala suerte. Del mate no me gusta la infusión, pero aparte es como una gran caldero de gérmenes el mate. Ah, ya medio nenita, ¿no? Ya. No, pero... Porque habrás tomado el pico de la levité que llevamos al fútbol. Sí, tomó birra y vino en una esquina tirado y ay, no, el mate no es pequeñito. Caldo de gérmenes. ¿Por qué te chupar algo? No me gusta el mate y eso es una cuestión incómoda porque la gente te discrimina porque no te gusta el mate. Totalmente. Ahí y bien discriminado está. Yo lo que tomo es té, por ejemplo. No sé qué es peor. Otra cosa que a mí me incomoda es determinados escenarios que yo no manejo. Por ejemplo, todo lo que la dinámica que engloba el estar en un taller mecánico. ¿Qué me pasa? Es rarísimo que yo no pueda manejar eso porque mi familia entera se dedica a eso. O sea, todos, pero yo no. Entonces llego, el otro día cuando fui, por ejemplo, que tenía que arreglar una cosa del auto, llego. ¿Cómo se saluda? ¿Con un beso? Es un tipo muy rudo. Entonces, ¿qué me pasó? Además, le da la mano y la mano, por lo general, mecánico es negro. Una vez que teniste la mano, dásela. Y uno es medio maricón con la mano. Porque ya te miraste. Suave, viste, uno viene con la computadora, tecleando y después. Estás todo el día escribiendo. Entonces, ¿qué hago yo? Y aparte, tengo la costumbre, cuando me ensucio la mano, rápido me la limpio. Entonces, ¿qué? Imagínate, le da la mano. Te la limpias, queda mal. Te encima te ofrece mate. Sacas tu té. Aparte, yo soy un tipo que no doy la mano, viste, como esos tipos que te dan la mano y. Como de la mano este tipo, ¿no? Claro. Yo tengo la mano medio así, veo como afloja. Al pasar. Claro. Chirla. Entonces el otro día llego y como que me quedo un beso, me quedo como en el medio. Ah, esas situaciones son horribles. Ay, no, a mí cuando me pasó. Cuando vas a dar un beso y luego te da la mano pasó, y como que a mí me pasó y eso. Y el tipo de taller es un tipo que siempre vive apurado. Siempre tiene que terminar un auto ante la hora. Entonces, es verdad. Entonces fue con boludeces. Ah, mira, se me rompió la cosita. A ver, nene, no tenés nada. Claro. A ver, loco, tengo que. Entonces, así es constante. Esto es lo que me pone en coma por eso. Yo llego y no sé cómo desenvolverte. Saludo. Exacto. Saludo. Bueno, ponele que logré zafar el sonido de saludo. Lo pasé. ¿Qué pasa? Mi auto estaba adelante y había una camioneta atrás que la estaban como terminando. Yo tenía que sacarlo. Entonces veía que estaban todos. Alcanzame algo, puteando porque no le salía algo. Y además, ¿no te pasa que estás atrás del mecánico siguiéndolo todo el tiempo? Sí, y todo va claro. No sabes qué hacer porque no colaborás, no atrás de eso. Y mirás y haces que entendés, ¿viste? Y como si entendés. Mirás el motor, claro. a ver si ves. Vos, para mí son todo un cúmulo de cables. Claro. Entonces, ¿qué haces ahí? Te acercás atrás y le decís. Disculpe, señor, ¿me puede correr la camioneta? El tipo está laburando de las 9 de la mañana. El fletero, ¿viste? Que la quiere arreglar rápido. Sí. Entonces te sacan a la patada. ¿A mí qué me pasó? Yo no trabajé mecánico nunca porque no tengo aptitudes para eso. Pero sí, trabajé en una época como una empresa de conectaban aire acondicionado. Bien. O sea, yo no entiendo nada. No sé ni cómo llegué ahí. Porque yo no entiendo ni cómo agarrar un destornillador. Entonces yo el primer día que llego a ese trabajo... Me encuentro con un tipo típicamente argentino. Típicamente argentino. Se llamaba. A ver, no me acuerdo. Omar, creo, no me acuerdo ya. Tenía un Renault 12 Break. O sea, eso marca todo. Me siento y me doy a manejar. El tipo pasaba los cambios y lo primero que me dice es. Renault 12 es perfecto, me dice. Porque cuando vos subís una mina acá. Y ahí tienes que mantener, es decir. Cuando vos subís una mina acá y pasás el cambio, le podés rozar la pierna con la mano. Oh, esos cosas que viste, te incomodan. No lo contradigas. Fue lo primero que me dijo el tipo. Y yo, ¿cómo reacciono yo en esta situación? Otro tipo le sigue la corriente. Otro lo ignora. Yo hago una risita como. Una risita nerviosa. Esa risita, sí, yo también. Claro, no tienes como. ¿Qué vas a decirle? No. No. Yo no hago eso. Porque si decís no, corres riesgo. Sí, mirá, ¿entendés? Sí, le toca, exactamente. Bueno, seguimos manejando. Llegamos a una casa en Capital que había conectado más ahí de costa. Yo no sé qué hacía ahí. Porque a mí yo había entrado al trabajo con otra idea. Yo pensé que iba a hacer otra cosa y pensé que iba a tener una oficina. Me mandaron de nada con una cajita. Yo no sabía ni nada. O sea, bueno, empezamos. El tipo se subía del lado de afuera, un edificio cuarto, quinto piso, con una escalera grandísima. Yo estaba al lado adentro de la ventana. Yo tenía que alcanzar las herramientas. El tipo estaba a 40 metros haciendo equilibrio porque no tiene arnés, nada. Puteando porque el coso no andaba. Anda a pasarles mal la herramienta. Empieza. Y sí, alcanzame la llave tal. La llave Allen, por ejemplo. Sí, voy, le tengo aquí cosa. No, es el Allen, te dije. Vuelvo. Ahí cuando te empezás a poner un poquito nervioso porque no puedes fallar 3-4 veces. Claro, la segunda te la segunda, pero la segunda yo volví como. Acá está, la es tengo. La encontré. Es esta. Se la doy nene la Allen. Ya cambia por un nene, ¿sí? Ya desesperado yo. Ya desesperado. Esa es otra mismo. Cosa, que los viejos de la edad de los 40 en adelante, claro. Tenés que hacer las cosas rápido. Muy rápido. Rápido, bien eficiente. Inmediato, bien claro. Ahora le erras al estornillero, ya sos un boludo. No les explica nada. Tú eres un boludo. No me explicaron nada a mí. Yo no sabía. O sea, yo creo que al tipo le mintieron sobre mí. Yo creo que al tipo le dijeron que yo sabía algo. Y el tipo se encontró con un inútil ahí. Entonces. Me dice, nene, o sea, yo voy. Y ya desesperado empiezo a sacar herramientas. O sea, le daba la caja directamente. Tiro todo el piso. Agarro una así que yo en mi. Supuse y le pegué, se la llevo. Como ya tenía cara de. No le gustaba la situación. El tipo estaba a 40 metros, tenía que terminar la UR y yo estaba yendo y viniendo. Entra, ya estaba conectado todo. Igual era muy permisivo, porque yo. Todo lo que hice ese día de trabajo fue pararme atrás y mirar. O sea, es incómodo. Perdón, puedo hacer un paréntesis. No sabés qué hacer, ¿entendés? Puedo hacer un paréntesis. ¿Viste cuando tu viejo te dice, che, me ayudás a cortar, a podar el árbol? ¡Wow! Motosierra. Y vos estás parado al lado. Tu viejo rotó, che, correme la rama. La poca. ¿Qué haces vos? No haces nada interesante. Nada. Te parás y mirás. Así. Mirás. ¿Cómo mirás así, claro. ¿Ves cómo se hace? ¿Y qué me pasa a mí? Como yo esas cosas no me gustan, 10 minutos yo me voy a la cama a la computadora. Y yo paso a tu viejo y te dice, terminaste, me ayudás tomando. No, loco, pero. ¿Qué quiere que haga? Me pare como un boludo a ver cómo vos claro, cortás la motosierra. No tiene que estar ahí. Claro. Claro, entonces entra el tipo. Bueno, vamos guardando las cosas, sí. Tenía muchos tornillitos chiquititos, muchas arañas y muchas cosillas chiquitas. Cosas que no se pueden mezclar, ¿no? Levanto la valijita. Se abre la valijita y vuelan todas las tuercas por toda la casa. O sea, todas, sí, desparramado. El tipo agarra y dice, Ezequiel, yo veo el auto, junta todo. Es peor. Que te puteé, ¿viste? Porque si ya sabés que por lo menos. Y se fue, ¿entendés? Y se fue a la mierda. Me dejó ahí. Yo junté todo como un boludo. Volvemos, ¿viste? Volvemos. Laburé 2 meses, creo. Ya sabemos por qué, me parece. En esos 2 meses me conté una historia que fue genial. Agarré y me dice, no, porque yo trabajaba en la oficina. Y cuando tenía que levantarme. Esto es el típico argentino. A ver. Cuando tenía que levantarme una chica. Yo te iba a explicar cómo es. Ya empezó, es así. Ya sabía. Había una vez. Vos le decís que la vas a llevar a la casa, ¿ves? La sentás en el asiento al lado. Te haces el boludo y trabas a la puerta. Ah, pero eso es un secuestro. Entonces, más o menos. Y le pones cloroformo en la nariz. Empezás a manejar, le tirás charla, qué sé yo. Cuando ves un tero, doblás y te metes, me dice. O sea. ¿Qué pasa si la chica dice que no? Claro. No. Está en la puerta. No, no, no. Dice, como más no puede decir que no, te da la vuelta, te vas, te chupo, me voy a llevar a la casa. Ahora, si ¿cómo te la situación? Trabas la puerta para que no se tire del auto. Claro, para que no, se baje. Entonces agarra y me dice. Aparte la mina está ahí, me dice, ya está ahí, no, se va a ir. O sea, no, bueno, ya entraste a la mitad del auto, vamos. Y yo soy un tipo que esas cosas me ponen muy incómodo. Entonces cuando me dice eso digo, bueno, pero me parece que es incómodo. Y hay que decir, ahí te convertís en lo mismo que él. Claro. Asentís a todo. Claro, obvio. Y eso es toda bola. Y vos no pensás eso. Y por dentro te estás yendo la lágrima porque estás tipificando a la mujer. Otra que fue buenísima de este mismo señor, que era un gran tipo igual. Elaboraba, era un buen tipo. Pero tenía estas cosas, ¿no? Esas mañas. Agarra y dice, yo estaba en la facultad. Y agarra y me dice, me recuerdo que me dice, le di cuento, no, hay una compañera, un par de compañeras que son lindas, le digo yo. ¿Para qué? Me dice, le tenés que dar a todo. No, ¿sabés qué tenés que hacer vos? Me dice. Oh. Entrás al aula y le mandas mano en el culo. ¡No! ¡No! No podés hacer eso. Digo, no, pero yo la veo a todos lados. ¿Qué haces después? ¿Qué haces? El otro día va. Se supone que lo haces. Le digo, bueno, pero la veo todo el año. Vos no, ¿sabes qué pasa? Me dice, puede pasar dos cosas. Me dice. Siempre pasa una cosa. Lo tocas de culo, agarra viaje, me dice, y te la llevas. Oh, te cago un poquito, te pego una cachetada, a la semana te olvidas, todo bien. Me olvida, como si la gente se olvidase. Claro. Después quedas estigmatizado. Como claro. Si la gente se olvidase tan fácil que vos abusaste de una compañera en el aula. Quedás como el ya está, total. Una semana después, ¿qué pasa? Dale, un poco la ya está. Entonces, eso fue como una experiencia con un típico argentino laburante que se hinchaba la pelota cuando no hacía las cosas. Y obviamente duró muy poco en ese laburo, ¿no? Bueno, ya terminando, Pato. ¿Cómo te encontraste? ¿En tu primer programa? Ya estuve. A Marce avisen. Bueno. Marce te ningunea. Te quiere borrar. Ahora está ahí. No estuviste en esta Es verdad. Estoy en mucho ¿cómo mejor te cayó acá? Cristian? Muy bien. Encima me gusta porque se ve por el vidrio. Me siento observada. No, la verdad que la radio es muy copada. Es un mucho más profesional. Le tiramos un palito a la radio anterior. Bueno. Entonces, muy bien, chicos. Hay otro gol de, un gol de Paraguay, hay un gol de Paraguay. Santa Cruz a los 40 minutos. Y bueno, ¿cuánto nos importa? Fue un gran programa. Remamos contra la corriente. Sí. Inclusive ganamos algunos puntitos más de rating. Entonces. Sí. Habría que ver cómo salió. Así que bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Nos vemos el martes que viene a las 11 de la noche. Muy buenas noches y espero que no hayan visto la selección. Hasta luego.